toma, loco. Bueno, y es el momento de dar paso al turno de entrevistas. Hoy tenemos una entrevista interesante en torno a un concierto solidario que ha organizado la Asociación Sin Ánimo de Lucro ASSF. Y para, bueno, pues para explicarnos y hablar en torno a este concierto solidario, tenemos a Lugan Keket. Egunon, buenos días, Lugan. Sí, buenos días. Bueno, la primera pregunta es obligada. El nombre del concierto es ASICO. ¿Qué es el ASICO? Sí, el ASICO es un baile muy popular, ¿no? De Camerún, especialmente en la región de Bassa, muy popular. Ajá. Es un baile muy popular de la zona Bassa de Camerún. Entonces hoy tenemos una actuación ahí. Hemos pensado a la población de Berriozar y queremos intentar de sacar desde el principio algo espectacular de esa música e intentar también de amansar los corazones. Pues nada, lo mejor que se puede hacer para amansar esos corazones es ir esta tarde a las 7:30 al auditorio de Berriozar. Cuéntanos un poco cómo surge esta iniciativa de la asociación. ¿Qué es lo que trabajáis en esta asociación ASSF? Cuéntanos sí. Un poco. Una vez más me tengo que presentarme. Ajá. Soy Laurent Keket, coordinador general de esa asociación que se llama en francés Afrique Secours Sans Frontières, Afrique Solidaridad Sin Fronteras. Pues más vale que lo estás explicando tú, porque si yo tengo que decir eso, me parece que no me iban a entender nada, ¿no? Vale. Entonces, llevamos con los fines que tenemos trabajando para la promoción de la cultura africana casi desconocida de España. Casi desconocida. Llevo 14 años. En realidad, los medios de comunicación, cuando hablan de África de otro lado, de otra manera, guerra, ha llegado pateras, hambre, pero sin saber que tenemos también un lado bueno. Es un poco la idea. Entonces, llevamos 5 años trabajando la promoción de esta cultura. A través de la organización de conferencias, exposición de pintura africana, música también. Y esta vez hemos pensado también al folclore. Ajá. Y queremos traer algo bueno para la población. Es una forma de hacernos a conocer también. Por lo que has dicho antes, venís desde París y me imagino que habréis ido a otros pueblos, ¿no? A nivel estatal o incluso a nivel de Francia. ¿En qué otros lugares habéis estado haciendo representaciones o exposiciones de pintura, como estabas diciendo? Sí, la asociación es de ámbito nacional e internacional. Llevamos trabajando 5 años. Hemos empezado, como decía, a las conferencias, trabajando, por ejemplo, en Pamplona, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Zaragoza. Por ejemplo, últimamente hemos trabajado aquí, por ejemplo, en Pamplona hay una exposición de pintura que se llamaba El Grito de la Mujer Africana, con dos pintores profesionales africanos, Picho Mafolo, un congoleño, y Tamayo. Entonces, hemos desarrollado esa actividad. También, por el tema cultural, sin olvidar, hemos pasado el año pasado en Ciudadela, ¿no? Para el concierto de las Naciones, ¿no? Con otro grupo que se llamaba Los Locales de Congo. Entonces, es una forma que queremos intentar de divulgar, ¿no? Hacer conocer nuestra cultura. Y la gente está motivada porque, ¿cómo se llama? Cuando después la actuación que hemos hecho en Ciudadela, la gente que me encontraba decía, Laurent, hay que seguir porque hay muy pocos conciertos de esto, ¿no? Que salgan. Entonces, yo intentando de promover, hay que traer lo que es bueno, es un poco desde el principio hemos pensado elegir y sacar lo bueno de todo eso. Para eso que aquí en Berriozar hemos pensado sacar lo bueno, porque es así que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Ahí me ha quedado una pequeña duda. Bueno, sí. ¿Pero bailas en Asico o...? Sí, es... Sí. O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, es, sí, es aparte de... Aparte de coordinador y el resto, eso, ¿no? No, soy, no soy músico. Soy músico. Promotor de la cultura. Soy el coordinador que trabajo por aquí, vivo aquí. Pero el grupo, son músicos que van a venir encima mañana. Desde Francia. La idea es, ¿cómo se llama? Llego a un acuerdo con ellos. No, porque normalmente vienen de Camerún. Son 11 músicos y 6 bailarines. Son 11 grupos. 6 bailarines y bailarinas y 4 músicos. Entonces, vienen de Francia. Y porque no fue fácil para poder traerle, porque si tenía que traer de Camerún hasta aquí, no podría ser para el problema de visa y todo. Pero el problema es que es un ayuntamiento en París que les invitan para la promoción. En este momento están en gira en Europa, por Europa. Uh-huh. Donde llegó un poco como son, soy camerunés, y llegó hablando un poco con ellos hace unos meses y dicen que, bueno, ¿por qué no venir también a promocionar? Es un poco la forma que quiero desarrollar la actividad. Sí, muy bien. Lurgan, tenéis la sede en Iruña, en Pamplona. ¿Por qué habéis escogido Berriozar para hacer este concierto? Sí, Berriozar porque, ¿cómo se llama? Primero es un lugar muy acogedor. La gente, a veces me gustan los vascos. Es una forma de decir, porque son gente que en fait muy muy humildes, gente en fait buena gente y que son muy abiertas, ¿no? Para cultura. Es parece que he dicho como Berriozar, aunque no hablo el idioma, sé cómo trabaja, porque llevo trabajando en Bilbao, San Sebastián y Victoria, y son gente muy, muy, muy, muy nobles y muy simple, y me gusta. Entonces, coger Berriozar estaba una forma también de decir que, a ver, me siento como en casa. Ajá. Es la idea. Te sientes como en casa y desde luego que es un favor también para el pueblo de Berriozar el que podáis venir un poco a difundir lo que dices, pues esa cultura que de la tierra africana, en concreto de Camerún, pues porque las noticias que nos llegan siempre son desoladoras, ¿no? De dramas como los que se están viviendo estos días en Lampedusa y demás, y es de agradecer que alguien se preocupe también pues de dar esa imagen, como decías, positiva, ¿no? Y yo creo que bueno, pues Berriozar va a agradecer, ¿no? Que alguien se preocupe de dar esa imagen positiva de la cultura y de la identidad africana, ¿no? Y yo te preguntaba lo de Berriozar un poco por ver cuáles eran las razones que habéis escogido, pero también de alguna manera agradecer que hayáis escogido Berriozar, claro, porque bueno, pues de alguna manera esto enriquece nuestro pueblo, ¿no? Luan, no sé si tienes alguna cosa que comentar en torno a las entradas, si sabes si se han vendido ya un número importante o en estos momentos no tienes datos para comentar, no sé. Sí, el problema, como le decía, es la primera vez que estoy intentando de llevar algo profesional, nueva, algo nuevo aquí en Berriozar. Es un grupo muy potente que va a dar no solo el ritmo, la música, pero van a bailar. La forma de hacer, poniendo la botella en la cabeza, así, moviendo el cinturón de arriba abajo, sin que se mueva. Son capaces de coger la mesa con los dientes y ponerla encima. Son capaces de poner una persona. Entonces, es terrible. Entonces, para eso que quiero invitar, ¿cómo se llama? A todos los... Les gustas de todo el público que vengan a ver ese espectáculo, que de verdad no van a salir ahí desfraudados, ¿no? Sé lo que estoy diciendo, no estoy haciendo la publicidad, pero estoy diciendo lo que estoy. Entonces, la idea está encima intentar de llenar las butacas. Tenemos 300 butacas esta fiesta, este evento es para berriosar, ¿no? Me parece que estoy invitando a toda la gente que se puede mover para venir. Encima me parece que intento de poner a un precio que cualquier persona que tiene voluntad podría acudir a ver el espectáculo. A ver el espectáculo. Bueno, pues con lo que acabas de decir, creo que igual no era intención de publicitar, pero se ha hecho, ¿no? A mí por lo menos me ha llamado, ¿no?, la atención, pues ese tipo de espectáculos. Y bueno, y desde Berriozar y Ratia, pues también animamos a, como lo hemos hecho desde guskiplaza.net, bueno, pues a que la gente acuda a llenar ese espacio del auditorio de la Escuela de Música de Berriozar esta tarde a las 7:30. Hemos dicho que es un concierto solidario. Sí. ¿Por qué es un concierto solidario? Un solidario porque llevamos trabajando un poco para la cooperación al desarrollo también. Entonces, llevamos, por ejemplo, recogiendo materiales que sobran, tiendas que sobran en la administración pública. Sabes, en África hay pobreza. Entonces, la idea ha surgido de la forma que llevo 14 años y a menudo hay cosas que están en la basura, sobran, que podría ayudar a la gente necesitada en África. Últimamente hemos hecho una campaña de recogida de gafas para el tercer mundo. Donde tenemos 15.000 pares de gafas ópticas. Y queremos ahí para ir en los pueblos, para hacer consulta y dar gafas gratis. Tenemos esos materiales de hospitales. Cosas, ¿no?, que puede servir y que tenemos ya, pero lo que falta ahora es recordar los fondos para comprar el transporte de esos materiales. Es un contenedor de 40 pies que hay que llevar en noviembre a Camerún. Donde va a ser el cuarto contenedor que llevamos recogiendo desde Navarra. Pues queda dicho, Lorran, agradecerte tus palabras, tu tiempo que nos has dedicado hoy a contarnos, bueno, pues todo en torno a esa asociación y en torno a ese concierto solidario. Se nos va el tiempo, es momento de despedirte, lo sentimos, pero es así, la radio tiene que continuar. Nada más que agradecerte que hayas estado por aquí. Agradecerle igualmente lo que están haciendo, que seguir intentando promover también el lado bueno de África. Así es. Así es. Muchas gracias. Bueno, gracias.